buen día, amigas y amigos. Reciban un afectuoso saludo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y en especial a todas y todos los auditores que escuchan esta excelente radio comunitaria que nos apoya a través de la difusión de su programa informativo municipal. Por fin llegaron las lluvias con mucho viento, así que esperamos que usted y su familia se encuentren bien. Y es por eso que la Municipalidad de Quintero ha dispuesto los equipos de emergencia para atenderle a usted y a todos los vecinos a través de los teléfonos de emergencia. Así que estamos atentos a su llamada para ir en apoyo de los requerimientos de usted. Estos teléfonos son prácticamente siempre los mismos. Es el 3223-79750, que es el teléfono de emergencias de la Dirección de Seguridad Pública. Así que a través de este teléfono usted va a estar siempre conectado a la municipalidad para cualquier requerimiento. Como cada fin de semana, el día de hoy queremos entregar a usted, estimado auditor, auditora, este resumen de noticias municipales e institucionales que esperamos sean de su interés y también de su ayuda. Así que por lo mismo, le invito a revisar los titulares de esta emisión. Alcalde Mauricio Carrasco entrega a locatarios el pueblito artesanal Enamorarte. Comisión de Educación conoce nuevos proyectos para el beneficio de los niños de establecimientos municipales. Vecinos de Quintero postularon a los puestos comerciales de la Fiesta Costumbrista 2024. Comisión de Desarrollo Social trabajó dos proyectos que benefician a estudiantes de la educación superior que viven en Quintero. Avanzan obras de la nueva sede social en la población Teniente Goñi. Comisión de Finanzas acuerda importante inversión para fiestas patrias. Corporación Municipal de Cultura y Turismo apuesta a la resignificación positiva de la comuna de Quintero. Armada de Chile alerta marejadas anormales para las costas del país. Equipos municipales atienden numerosas emergencias por paso de sistema frontal. Nueva clínica veterinaria municipal refuerza atenciones de mascotas en Quintero. Estas noticias, música, comentarios, informaciones, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El alcalde Mauricio Carrasco se reunió con los artesanos de la agrupación Amigos del Parque Enamorarte para hacer entrega de la pérgola que los albergará a partir de ahora y que les permitirá vender sus productos a los turistas que acuden tanto al parque municipal como a la playa de los Enamorados. El proyecto, iniciado en marzo del presente año, contempló la construcción de una pérgola techada de 180 metros cuadrados de piso hormigonado y 140 metros cuadrados de infraestructura con 11 módulos abiertos para el desarrollo de actividades de comercio. Al respecto de esta iniciativa, el alcalde Mauricio Carrasco y Roxana González, presidenta de la agrupación Amigos del Parque Enamorarte, señalaron lo siguiente. Estoy con Roxana, quien es la presidenta de esta agrupación de artesanos de nuestra hermosa comuna de Quintero, Pueblito Enamorarte, que cuando construimos el parque, ellas se interesaron en estar en un lugar cerca del parque. Y nos pidieron permiso para trabajar acá en este espacio donde era puro barro, con mucho viento, sin techo, como se dice en buen chileno, hicieron patria mucho rato hasta que nace la inquietud de parte de la directiva, de ellos, pidiéndome la posibilidad, antes de terminar el periodo, de poder entregar un espacio con mayores condiciones. Nos pusimos a trabajar y finalmente quiero agradecer al Consejo Municipal que hicimos una modificación. Esto es una inversión que superó los 20 millones de pesos fácil. Y lo más lindo de esto, que es una inversión mancomunada. No es solamente nos pidieron el techo, sino que además ellos ya tienen la plata que juntaron entre ellos, fondos que se ganaron. Entonces el compromiso nuestro era entregar estos techados con una arquitectura igual al diseño del parque, con el cemento, con un tragaluz, con salida de agua lluvia, tienen conexión eléctrica, acceso al agua acá al ladito, y ellos colaboraron con mucha plata porque ellos van a instalar sus propios mesones, ya tienen compradas planchas de policarbonato para poner a las espaldas de esto que no lo consideraba para el viento. Me tiene muy contento que van a quedar con un lugar para trabajar mucho más digno para ellos y para atender obviamente a todos los turistas que llegan en una forma más digna. Bueno, nosotros estamos muy emocionados por la entrega porque aquí, como ves ahora en este momento, hay viento y antes estábamos con puros toldos. Y igual hacíamos aquí frente a todo el mal tiempo porque es un turismo distinto al de acá del parque, es muy apreciado el parque, así que vienen y encuentran con esta artesanía que es, como se llama, toda fabricada por nosotros mismos y somos todos de Quintero, así que acá vienen y nos buscan después nuevamente cuando necesitan alguna cosa que nosotros producimos acá. Bueno, acá hay orfebres, hay talabarteros, gente que trabaja la madera en desuso. Tenemos reciclaje también, hay tejedoras también, tenemos una diversidad y todos no nos topamos, no hay ninguno que se tope con otro. Por el momento ahora en el invierno estamos los fines de semana y en el verano vamos a estar toda la semana. Una fructífera reunión de educación, la número 26 del periodo, se realizó este miércoles, la que fue presidida por el concejal Antonio Aguayo. En la oportunidad se estudiaron tres temas: el proyecto de infraestructura de la ex escuela Lidia Irachet, las iniciativas del programa ADECO y el estado actual del traspaso al SLEP Costa Central de los colegios municipales. Al respecto, el concejal Aguayo sostuvo que el arquitecto del Departamento de Educación mostró las adecuaciones que se harán en el edificio que hoy ocupa Dideco y que desde el próximo año se convertirá en el anexo del Liceo Politécnico y así recibir a 250 alumnos. Las obras contemplan mejoramiento de sala de clases, baños, cocina y comedor, un nuevo centro de lectura y biblioteca escolar, entre otras dependencias que hoy necesitan los estudiantes. Todo tendrá un costo aproximado de 611 millones de pesos con fondos del Ministerio de Educación. Finalmente, la directora de Educación, Edith Varas, informó a los concejales que el proceso de traspaso de los colegios municipales de Quintero sigue su curso normal, de manera que ya el 1 de enero del año 2025 serán parte del SLEP Costa Central, junto a los establecimientos de Viña del Mar, Concón y Puchuncaví. Bueno, en la comisión de hoy día de educación estuvo muy fructífera debido a que tuvimos la presencia de la directora del Liceo Politécnico con su jefe técnico, más la directora del Colegio Costa Mauco con su jefa técnica también. Nos presentaron un plan de mejora, ¿cierto? Que es una instancia de que los equipos directivos se puedan mejorar y que simplemente y básicamente van en beneficio de los profesores, por ende impacta esta acción en los estudiantes. Por otra parte, vimos con el arquitecto el ex edificio DAEM, el cual sí o sí, por acuerdo de este Consejo Municipal y porque la ley también nos obliga a entregar este espacio al Servicio Local de Educación Pública. Vimos un plano, una maqueta en verdad, de cómo va a quedar nuestro Liceo Politécnico y eso hay que difundirlo. Creo que hay que garantizar la educación de cientos de estudiantes que quedaron sin matrícula el 2023. Por ende, este consejo está 100% comprometido y va a ser lo humanamente posible para que desde el mes de marzo ya esté utilizable el Liceo Politécnico Anexo número 2. Entre el 29 de julio y el 2 de agosto, los vecinos de la comuna de Quintero pudieron descargar las bases de postulación para participar en la Fiesta Costumbrista 2024, con puestos comerciales de gastronomía típica, artesanía, comercio al detalle y juegos. Como en años anteriores, la Fiesta Costumbrista se desarrollará en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, con una variada y entretenida parrilla musical enfocada en toda la familia y que por supuesto tendrá una amplia oferta gastronómica dieciochera en un espacio que contará con diferentes medidas de seguridad para los asistentes. Finalmente, el 8 y 9 de agosto se reunirá la comisión evaluadora de estas postulaciones y el día 14 de agosto, a partir de las 17 horas, se van a publicar los listados en la página web municipal. Recordemos que la fiesta de este año dura 5 días, entre el 17 y el 21 de septiembre. Como detalló la directora de Desarrollo Comunitario Subrogante, Patricia Lucarelli. Se publicaron las bases de postulación para estos stands. La verdad que acá van todos, en el fondo va todo lo que dice relación con la parte gastronómica, comercio, artesanía, juegos. Esas son las cuatro categorías. Y en esta oportunidad no se van a entregar en papel físico desde la oficina de IDECO, sino que las personas tienen que meterse a la página municipal www.muniquintero.cl, descargar las bases y ahí te da la posibilidad que las personas las pueden llenar a mano o en un computador pueden escribir y adjuntar todos los papeles que deben presentar. Decirles que la fecha de publicación de estas bases es desde hoy día a las 9 de la mañana hasta el 2 de agosto, es decir, este viernes, a las 14 horas. Ya ahí se bajan de la plataforma y no hay más postulaciones. Esa es la primera fecha importante de este proceso. Luego de eso viene el proceso donde los vecinos que van a postular o las organizaciones que van a postular tienen que hacernos llegar el formulario de postulación. ¿Ya? Esos formularios de postulación se van a recibir entre el 5 y el 7 de agosto. Dos días de 8:30 a 14 horas en la oficina de partes en el municipio, en el edificio consistorial. Importante señalar que este año incorporamos un documento más a entregar que no se había solicitado años anteriores, que dice relación con el certificado de antecedentes. El certificado de antecedentes lo tienen que adjuntar, sobre todo en los puestos gastronómicos, que el año pasado tuvimos algunos inconvenientes. Eso a contar de este año se torna como obligatorio. Luego, el 8 y 9 se reunirá la comisión evaluadora de estas postulaciones y el día 14 de agosto, a partir de las 17 horas, se van a publicar los listados en la página municipal, en la página web. Ese es el calendario de postulación para esta fiesta de este año 2024, que dura 5 días del 17 al 21. La Comisión de Desarrollo Social, que preside el concejal Mario González, desarrolló en estos días dos importantes reuniones en que se estudiaron y preacordaron apoyos a estudiantes de Quintero que cursan la educación superior, lo que causó mucha satisfacción tanto a los integrantes del Consejo Municipal como a los profesionales encargados de estos programas. El concejal González explicó que en la comisión número 18 se estudió la contratación de buses para el traslado de estudiantes de educación superior a Viña del Mar y Valparaíso. Y el miércoles 31 de agosto, en la comisión número 19, se conocieron detalles del proceso de la entrega de las becas Ilustre Municipalidad de Quintero para estudiantes de la comuna. Con respecto a los buses, el concejal González señaló que se aprobó por parte del Consejo Municipal la suma de 44 millones de pesos para continuar con el contrato de suministro hasta el 31 de diciembre de dos buses que trasladan estudiantes de educación superior, y este contrato permite el traslado desde y hacia Quintero de lunes a sábado y beneficia entre 450 a 500 estudiantes de la comuna. También el miércoles se aprobó en la comisión número 19 lo que fue el proceso de postulación de la beca Ilustre Municipalidad de Quintero para la educación superior, junto con revisar las modificaciones al reglamento que las rige, en la que se subió el monto de 150 mil a 200 mil pesos semestrales para los estudiantes egresados del Liceo Politécnico y de 100 mil a 150 mil para los estudiantes egresados de los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Muy contento porque se acaba de aprobar una considerable suma en inversión de becas de estudiantes en nuestra comuna. Estas becas de estudios superiores, muy importante para el municipio y para los concejales, también el alcalde, de poder aumentarla. Se aumentó en una inversión de 144 millones de pesos anual. A esto también sumarle la inversión que hacemos nosotros en las becas de deporte y también de cultura y las artes. El crecimiento exponencial de nuestra comuna, de nuestros estudiantes, también nos lleva y nos invita a que podamos seguir invirtiendo. Sabemos lo complicado que es para muchos jóvenes asumir esta responsabilidad después de salir de cuarto medio, por una zona geográfica también estamos bastante alejados de lo que son las universidades, y esto es una forma de ir en ayuda hacia ellos. Un importante estado de avance presentan los trabajos de construcción de la Junta de Vecinos Padre Pedro Sordini en la población Teniente Goñi, a dos meses de iniciada la obra que dotará de una moderna sede social a los vecinos del sector. El proyecto Construcción Sede Padre Pedro Sordini comprende la edificación en un plazo de 120 días de un inmueble en altura tipo palafito de 159 metros cuadrados, que tendrá un salón de 90 metros cuadrados con salida a una terraza mirador de 11 metros cuadrados. Además, tiene dos baños, uno de ellos con accesibilidad universal, una cocina amplia y una bodega. El alcalde Mauricio Carrasco inspeccionó los trabajos durante la mañana del martes 30 de julio y señaló lo siguiente. Un mes atrás, por lo menos un mes y medio, estuvimos acá, ¿cierto?, dando el inicio de este proyecto precioso de acá de la población Teniente Goñi, de la Junta de Vecinos Pedro Sordini, en el sueño que quieren todas las juntas de vecinos, tener una sede propia. Y hoy vinimos a revisar en qué situación está, y la verdad que estamos gratamente sorprendidos con la empresa de Rodrigo Monroy, quien se adjudicó este proyecto. Es una sede con un diseño muy lindo que lo diseñó la arquitecta Natalia González con su equipo, que aprovecha el desnivel del cerro para tener una vista al mar. Así que estamos muy contentos de construir cosas con calidad en la comuna, y los vecinos van a estar felices en su inauguración. Así que yo creo que en muy poco tiempo más vamos a poder estar entregando este nuevo equipamiento para mejorar la calidad de vida a todos los vecinos. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En el programa de esta semana queremos recordar el Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos, ya que el 7 de agosto de 1968 se publicó la Ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. Por tal motivo, el año 1998 se creó el Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos y de las demás organizaciones comunitarias. Y es por eso que hoy queremos presentar a la cantante mexicana Sayana, que nos trae la canción Atrévete. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Te detecta a tiempo los signos y síntomas de enfermedades respiratorias en niños y niñas menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año. Si presenta síntomas como tos, irritabilidad, mucho moco o temperatura axilar de 37,5 grados o más, acude a un consultorio SAPU o SAR. Y ante síntomas graves, como respiración agitada, hundimiento de costillas, silbido en el pecho o labios azules, acude inmediatamente a un servicio de urgencia. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de esta gran radio comunitaria que nos difunde a través de su señal FM y también de Internet. Lo invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Comisión de Finanzas acuerda importante inversión para fiestas patrias. En la Comisión de Finanzas número 93 se estudiaron diversas necesidades para los programas del municipio, entre ellas la Fiesta Costumbrista 2024, lo que fue ratificado en el Consejo Extraordinario celebrado este jueves. Así lo dio a conocer su presidente, el concejal Rolando Silva. El concejal Silva sostuvo que la propuesta de la fiesta costumbrista es bien seria, aunque se va a gastar un poco más que el año pasado, pero son más días, por lo que aprobó el llamado a licitación pública de la técnica, que incluye el escenario, sonido, iluminación, pantallas, guardias privados, baños públicos y también para los participantes, además del catering y otros elementos menores, por los 5 días que durará esta fiesta comunal, una de las más grandes de la región y por un monto de hasta 164 millones de pesos. Bueno, la propuesta de la Feria Costumbrista, bien seria y es más o menos lo que se gastó un poquito menos del año pasado, pero vienen más días. Hoy día se hizo un llamado a licitación pública por la técnica. Escenario, amplificación, iluminación, vienen catering, vienen baños, vienen unos guardias, no solamente es puro escenario. Vienen artistas locales, folclóricos, rancheros, cumbieros, y lo más importante es la seguridad que nosotros vamos a tener en el estadio municipal. Salió eso y ya también se aprobaron las becas municipales a más de 400 alumnos, en el cual se aprobaron 65 millones con respecto al primer tramo, que sean dos tramos, no es menor. A cada alumno que viene saliendo son 400 mil pesos y 300 mil pesos también. Entonces no es una beca así por así, es una de las becas que se entrega con mayor dinero a nivel nacional y regional. Y la damos acá nosotros en la Municipalidad de Quintero. Y no solamente todas las becas, también nosotros estamos preocupados por nuestros alumnos, el tema de la movilización, que ellos hacemos el acercamiento hacia Valparaíso, Viña, con respecto a la locomoción. Tras la aprobación de más de 500 millones de pesos por parte del Consejo Municipal, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero realizó el viernes 26 de julio la asamblea en la que se presentó a su directorio la proyección presupuestaria para el presente año 2024. En esta misma reunión, el gerente de la corporación, Carlos Muñoz Kuzma, dio cuenta del alcance de los ejes en materia de gestión y trabajo de la organización, que están fundamentalmente establecidos por la estrategia de la formación para contribuir a la resignificación positiva del territorio de Quintero. Al respecto de la asamblea, el presidente del directorio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, destacó que el gerente con el equipo de finanzas entregó la cuenta para que todos los socios estén enterados de cómo se está trabajando en la corporación. En una asamblea general donde están prácticamente el 90% de los socios que representan cada una de las agrupaciones, los presidentes, donde el gerente con su equipo, Roxana con el equipo de finanzas, están entregando la cuenta en este minuto para que todos los socios estén enterados cómo está trabajando la corporación. Quiero agradecer al Consejo Municipal en pleno, que hoy en la mañana, en un consejo extraordinario, logramos aprobar, con la voluntad de todos y cada uno de ellos, aprobar el presupuesto final de la corporación para que puedan terminar todas las actividades que ellos tienen. Muchas veces uno pasa por la capacitación, pero no se imagina. Por ejemplo, en este minuto en la otra sala están haciendo clases de violín, clases de música, pintura. Recién estaban terminando ahí manualidades, han hecho taller en rural, hay conexión con los colegios. Entonces, para eso necesitamos los recursos, y yo quiero agradecer al Consejo Municipal hoy día en pleno que aprobó el traspaso final, que alrededor de 510 millones de pesos. Así que nos tiene muy, muy orgulloso. Cuando llegamos, iniciamos este desafío como administración y yo como alcalde junto a los concejales, la inversión era bastante menor en cultura, y hoy día estamos invirtiendo en el año más de 500 millones de pesos para dar la posibilidad a tantos alumnos que puedan aprender las distintas disciplinas que están relacionadas con el arte y la cultura. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas anormales que se está presentando desde el Golfo de Penas hasta Huasco y el archipiélago de Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del oeste-noroeste. Estas marejadas comenzaron el día miércoles 31 de julio y perdurarán hasta el día sábado 3 de agosto, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. Así lo informó el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo. A contar este día miércoles, la región de Valparaíso será nuevamente afectada por un sistema frontal, el cual traerá fuerte viento de dirección norte, pudiendo llegar a superar los 70 kilómetros por hora, sobre todo el día viernes. También este sistema frontal va a traer precipitaciones, la cual deberían partir a contar de la tarde del día jueves y mantenerse por lo menos hasta el día viernes en la tarde. Este sistema frontal también va a dejar un fuerte oleaje en todo lo que es el borde costero, y es por esto que hemos emitido un aviso de marejadas anormales para lo que es la región de Valparaíso, y abarca también desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el archipiélago de Juan Fernández. Estas marejadas van a partir a contar del día miércoles y esperamos que se mantengan por lo menos hasta el día sábado. Las recomendaciones con este tipo de eventos es no ingresar al mar, evitar el tránsito por el borde costero y estar siempre atento a las recomendaciones que nos da la autoridad marítima. Durante la tarde del jueves 1 de agosto, el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero acudieron al llamado de vecinos que alertaron de la caída de árboles en la ruta F-190 a la altura del cruce Camino Mantagua, quienes procedieron a despejar la vía y habilitar el tránsito vehicular. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo además instruyó a los otros equipos de emergencia como el Departamento Social, Servicios Generales y Delegación Rural a estar atentos a los requerimientos de los vecinos que se vean afectados por el paso de este nuevo sistema frontal. Conversamos con Daniel Torres, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastre de la Municipalidad de Quintero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en la ruta F-190, intersección con la 232 Camino Mantagua, donde tuvimos la caída de un árbol, un eucalipto, el cual interrumpió la vía de acceso principal, la 190. Afortunadamente ya tenemos desplegado equipo en terreno, haciendo el despeje con apoyo también de vecinos del sector. La idea es ir articulando y tener la capacidad de respuesta y de operación en el menor, corto y breve plazo posible. Desde esa perspectiva, ya ubicamos a equipos de Chilquinta, puesto que hay un cable que está con un riesgo de ser arrastrado por algún camión o una maquinaria mayor. Los equipos ya se vienen desplegando, hicimos las coordinaciones con la delegación regional, de tal manera que en los próximos minutos debe estar llegando un equipo de emergencia de Chilquinta. La verdad es que este temporal se vislumbra con mucha presencia de viento, lo que obviamente en las zonas rurales nos genera una afectación producto de las eventuales caídas de árboles. Por lo tanto, el alcalde Mauricio Carrasco ha instruido tener un equipo desplegado durante toda la noche y a la espera de este sistema frontal que se predice con una condición de caída de mucha lluvia en un periodo muy acotado de tiempo. Desde esa perspectiva hemos dispuesto equipos municipales, tanto en la zona urbana como en la zona rural, articulados y coordinados en la zona rural con sus distintos dirigentes, con la presidenta de la UNCO, señora María Torres, hemos mantenido una coordinación permanente y con las distintas localidades rurales, con el fin de poder llegar y articular la ayuda de manera eficiente y eficaz y en el menor plazo posible. Como recomendación es instarlo a que salgan de sus hogares solo en una condición extremadamente necesaria. A partir de las 21 a 22 horas tendremos la presencia de viento y la lluvia ya se va a incrementar de manera considerable, lo que hace necesario que dispongamos una zona segura dentro de nuestra familia para evitar exponernos a situaciones de riesgo. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero ha inaugurado una nueva y moderna instalación médico-veterinaria para la atención de mascotas felinas y caninas de la comuna. Desde el año 2013, el municipio, a través del programa Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, ha realizado 8.700 cirugías a perros y gatos, tanto domésticos como callejeros, a un costo por debajo de los precios de mercado, lo que ha significado una gran ayuda para los vecinos. El alcalde Mauricio Carrasco explicó que esta nueva instalación médico-veterinaria está en pleno funcionamiento desde hace un mes y medio y es una clínica moderna que no tiene nada que envidiar a las clínicas privadas que hay en otros lugares. Las atenciones veterinarias se coordinan a través del Departamento de Medio Ambiente del municipio llamando al siguiente teléfono 32 23 79 667 o bien acudiendo al edificio ubicado en calle 21 de mayo 1545. Me encuentro con Lizel Lobo, que es nuestra jefa del Departamento de Medio Ambiente y tiene a cargo esta clínica veterinaria. Estuvimos con Lizel hace un par de meses atrás cuando se estaba remodelando esta casa, que ustedes ven que quedó en primer nivel y estamos en pleno funcionamiento hace ya más de un mes y medio. Es muy moderna, una clínica que no tiene que envidiar de absolutamente nada las clínicas privadas que uno conoce en otros lugares. De hecho, estábamos revisando acá y estoy muy contento. Aquí hay perritos en recuperación, ¿cierto? Que han sido operados, pero además no están en cualquier sala. Aquí las jaulas de los perros son temperadas, ¿no? Por lo tanto, aquí cuando dejan un perrito callejero o otra persona, está bien cuidado, está con la temperatura. Vamos a visitar la sala también de regulación de los gatitos. Tenemos 4 funcionarios que están a disposición, es que operan todos los perros callejeros o gatos gratuitamente. Es una clínica municipal a disposición de la ciudadanía y las personas que tienen animales que quieran operar acá, el costo es mucho menor que una clínica en otro lado porque prácticamente se cobra por insumo. Es Junto con ellos, los operativos de la clínica veterinaria móvil se siguen haciendo en rural, en la comuna, y si alguien tiene algún animal que tenga problemas de maltrato, puede venir anónimamente acá a la clínica o al departamento de medio ambiente que está en la Fernanda del Manzano y contactarse con Lizette o con alguien y hacer las denuncias para que nosotros podamos ir a inspeccionar que no tenga ningún maltrato a algún animal en algún lugar encerrado, acá están en los patios o en otra condición que no corresponde. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa del día de hoy. Como siempre, muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire de este programa para que estemos completamente informados. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.